capitán Scott hábilmente se mostraba cordial con Calimán y la joven Mariela, y fingiendo gran pesar, los llevaba hasta una tumba, asegurando que ahí estaba el cadáver del profesor. Mariela lloraba desconsoladamente la muerte de su padre, y se daba cuenta que todo aquel penoso viaje de tantos y tantos días a través de la selva había sido inútil. Pero Calimán sospechaba de la veracidad de las palabras del capitán. Advertía que aquella tumba había sido cubierta poco tiempo atrás, y de acuerdo a los informes del astuto capitán, el profesor había muerto hacía varios meses. Entonces no era posible que aquella tumba perteneciera al científico. El capitán también afirmaba que Roscoe estaba muerto, pero en realidad estaba escondido, agazapado, en espera de las órdenes del capitán. Esa misma noche, dos sombras se alejaban del campamento. Calimán y el pequeño Solín regresaban ante aquella tumba para comprobar sus sospechas. Hay que escarbar un poco más, Solín. Es tarea difícil apartar esta tierra recién movida. Si fueran verdad las palabras del capitán, encontraríamos el cadáver del profesor en descomposición, pero sé que nos llevaremos una sorpresa. Calimán, ¿eh? Mira. ¿Qué? Aquí está el cadáver. Oh, sí. Tal como lo suponía, no es el profesor. Amigos Calimán, lamento mucho que usted haya abierto esa tumba. Lo lamento mucho. Capitán, ¿pero usted? El capitán avanzaba hacia ellos con gesto frío y amenazador. Es terrible el que haya profanado esa tumba. Pero es necesario para comprobar que no estaba aquí el profesor Mendoza. Desde el principio advertí que era una tumba recién cubierta. Y usted aseguró que el profesor había muerto meses atrás. Lo felicito, Calimán. Es usted muy observador. La señorita Mariela no advirtió el engaño. Bien. Y ahora que sabe que el profesor no está en esa tumba, ¿qué piensa hacer? Conocer la verdad. Toda la verdad. ¿Dónde está el profesor? Oh, muerto. Hace varios meses. Solo que su cadáver jamás fue rescatado del fondo del río. Se dijo que estaba en esta tumba fue por compasión a la señorita Mariela. Siempre es mejor llorar ante una tumba que pensar que el cadáver jamás fue rescatado. ¿Piensa usted que voy a dar crédito a sus palabras? No tiene otra alternativa, Calimán. Yo no puedo demostrarle que el profesor murió hace meses y que su cadáver jamás fue rescatado. Pero usted no puede demostrar tampoco lo contrario. Sí, por ahora no puedo demostrar lo contrario. Sin embargo, ¿me puede decir quién es este hombre enterrado aquí? Vamos, Calimán, y no me ponga trampas. ¿Usted sabe que es el cadáver del brujo Turnage? Usted lo reconoció, puesto que, según dijo, el brujo tenía prisionera a la señorita Mariela, obedeciendo las órdenes de Roscoe. Ya ve que no niego esto. ¿Qué hacía el brujo en el campamento? Llegó ayer, pero venía enfermo, víctima de la fiebre. Y murió en unos minutos. Calimán advertía la astucia del capitán. Sabía evadir ciertas preguntas y responder a otras con absoluta firmeza. Bien, bien. Creo que debemos regresar al campamento. Sí, hoy es peligroso estar aquí. Recuerde que los lacandones se echan. Sería terrible que fueran a matarlo por su curiosidad, ¿no? Regresemos al campamento. Oh, algo más. Le diré usted a la señorita Mariela que esta tumba contiene otro cadáver. Ahora piénsalo bien, ¿eh? No, no diré nada. Por ahora, la dejaré con la idea de que su padre yace en esa tumba. No puedo hacer nada más. Tiempo después, regresaban al campamento. Y bien, amigo Calamán, ¿qué es lo que piensa usted hacer ahora? Pensar en el regreso. No tiene objeto continuar más tiempo en esas selvas peligrosas. Ahora que nuestra misión ha terminado. Esta atinada idea, mi amigo. Porque le aseguro que cada momento el peligro aumenta. Los Lacandones tal vez ataquen de nuevo. Y 8 hombres, usted y yo, serán insuficientes para contener a esa horda de salvajes. Hay algo que no entiendo, capitán. Dice usted que la codicia de los Lacandones se despertó al ver las joyas sacadas del arca. Exactamente. ¿Pero por qué? ¿Por qué entonces accedieron a conducir la expedición a este lugar? Son supersticiosos. Aunque ellos sabían desde siempre que las joyas de Igor estaban en esta laguna, sus supersticiones no les permitían robarlas. Fue por eso que accedieron a traernos acá y dejar que nosotros las rescatáramos. Luego pensaron que les sería fácil robarlas. Bueno, después de todo, no pueden robar algo que les pertenece como justa herencia de sus antepasados mayas. Su apreciación es correcta, pero pero estas joyas merecen figurar en los grandes museos. Lo realizaré. Al regresar a la sede de sesión, daré un informe completo de los trabajos realizados aquí y, de ser posible, entregaré las joyas. De ser posible. ¿Es que algo puede impedirlo? Sí, o la selva, la maldita selva. Dígame, Calamán, ¿cómo pude transportar a través de cientos de kilómetros por la selva el cargamento de joyas? No contamos con bestias de carga y nosotros somos insuficientes para llevarlas todas consigo. ¿Qué piensas hacer? Seleccionar algunas joyas, las más pequeñas, que sirvan como prueba irrefutable de que Eagle Hall existe, y organizar una nueva expedición hacia acá para explotar detenidamente Eagle Hall. Capitán, ¿usted ha descendido en el lago? Sí, y créame que es un espectáculo maravilloso. Bajo las profundas aguas está la gran ciudad de Eagle Hall. Es algo que, a propósito, Calamán, ¿no le gustaría a usted realizar una expedición al fondo de la laguna? Claro, es claro está que tiene sus peligros, pero creo que usted es un hombre amante de los peligros. Velado reto en las palabras burlonas del capitán, y Calimán aceptaba el reto. Sí, bien vale la pena correr riesgos para admirar esas increíbles ruinas de Tikuko. Magnífico. Entonces mañana lo ayudaré para que se sumerja a lo más profundo y admire en todo su esplendor la milenaria ciudad de Maya. No se arrepentirá, amigo mío. No se arrepentirá. Bueno, ahora procure descansar. Mañana nos espera un día muy difícil. Good evening. Buenas noches. Buenas noches. Calimán, ¿de veras piensas sumergirte en el agua? Claro, sí. El esplendor de una ciudad perdida es incitante. Jamás me perdonaría irme de aquí sin adivinar Tikku Hall. Pero, no sé, me da la impresión de que el capitán se burla. Como si todo esto fuera una trampa. Salim, a veces, quien tiende la trampa cae primero. Y ahora vayamos a dormir. Mañana nos espera un día pesado y debemos recuperar fuerzas. Anda, que debemos estar muy cerca de Mariela. Es peligroso dejarla sola. Sí, el capitán Scott tenía otros planes. Esa noche, cuando advirtió que Calimán dormía profundamente, agotado por tantos días en la selva, sigilosamente llegó hasta donde Rosco permanecía escondido. ¡Rosco! ¡Rosco! Aquí, aquí, capitán. Frank cried out loud. ¡Demonios! Te escondiste como un topo. Si Calimán me encuentra, me mata. Oh, descuide que todo marche de acuerdo con el plan. Ellos están desconcertados. Les he dicho que el profesor Mendoza murió y por eso no creo el todo, pero no pueden hacer nada. Y es esta misma noche cuando pondremos en marcha el plan. Escuche, debes internarte en la selva. ¿Qué? ¿Esta noche? Pero capitán, lo harás. Debes ir en busca de los malditos lacandones de Chan Maco. No te será difícil encontrarlos porque ellos deben estar cerca y vigilando. En cuanto te vean, caerán sobre ti. Sí, para matarme. No te harán nada si lo dices que tengo prisionero la hija del profesor. Estoy seguro que cuando el viejo se entere que tengo en mi poder a su hija, se ablandará. ¿Y qué es lo que debo decirle? Que convences Chan Maco y su gente de que nos guíe de regreso a través de la selva. De otra manera, mataré a su hija. Aceptará sin duda. No tiene otra alternativa. Huye hacia la selva esta misma noche y regrese con el profesor y los lacandones lo más pronto que puedas. Cuando estés cerca del campamento, harás un disparo al aire. Esa será la señal para yo estar preparado y recibirlos. ¿Comprendes? Sí, capitán, pero ¿y qué hará usted con Calimán? Yo me encargo de él. Te aseguro que cuando regreses, Calimán estará muerto. No se confíe, es muy peligroso. Ay, lo sé, pero yo soy un hombre de suerte. Bueno, yo ahora verte, Roscoe. Yo llevo los mi mensaje al profesor y a los lacandones. Como prueba de que tengo prisionero a la muchacha, les mostrarás esto. Un medallón que María la lleve consigo y que el profesor reconocerá de inmediato. Now, vete, Roscoe. Vete. Calimán no podía conciliar el sueño. Eran muchas las ideas que giraban en su cerebro y que le impedían descansar. Lentamente abandonó la champa donde María y Solín dormían y avanzaba hasta la maleza admirando la imponente selva lacandona envuelta entre la profundidad de la noche. Aspiraba profundamente y su ancho tórax se expandía con fuerza. De pronto, un disparo rompió el silencio de la noche y Calimán caía pesadamente a tierra. Calimán quedaba inmóvil. Después volvía el silencio. ¡Calimán! ¡Calimán! ¿Dónde estás? La recha y musculosa mano de Calimán tiró con fuerza de Solín y... ¡Anciano! ¡Deprisa! Antes de que te mates. ¿Calimán está herido? No, por fortuna, el disparo de error. Pero tal vez el asesino repita el ataque. Espera, espera. ¡Calimán! ¡Calimán! ¿Estás aquí? ¡Responde! Sí, aquí estoy. Escuché un disparo. Alguien trató de matarme, sí. El disparo vino de aquel lado, precisamente por donde usted avanzó. Ay, son los lacandones. Ellos trataron de matarnos. ¿Con un rifle de alto poder? Ay, ¿por qué no? Nos robaron varias armas y ahora nos atacan. Lo advertí que son peligrosos. Es hecho en medio de la oscuridad, como fantasmas ocultos en la selva. ¿Aún está dispuesto a sumergirse mañana en el lago? ¿Por qué no? Aún estoy vivo. Cosa de la que me alegro mucho. No sabe cómo hubiera lamentado que el disparo hubiera sido certero. Ah, buenas noches, Calimán. Buenas noches. Calimán, yo creo paciencia. Renta y paciencia, Calimán. Los asesinos siempre se delatan. Estaré preparado el segundo ataque. Avanzaba temeroso por la selva. Las sombras de los árboles y lianas entrelazadas caprichosamente que parecían convertirse en gigantescos brazos que lo aprisionaban. Diablos. Empieza a amanecer y tal parece que los lacandones no se han dado cuenta de que voy en su busca. Tengo el sentido. No sé por qué diablos el capitán tuvo que matarme aquí. Tal vez antes de que pueda decir algo, una flecha me va a atravesar el cuerpo y... ¡Suelta! ¡Suelta, viejo! ¡Viejo, Mayor! ¡Viejo! ¡Tú! Las fuertes manos de San Macó aprisionaban a Rosco. En vano trataba de librarse de aquellas tenazas que se cerraban en su garganta. ¡Suelta! ¡Suéltame, maldito! ¡Mayor! ¡Suelta! Ha llegado la muerte para ti. San Macó te matará para vengar a sus hermanos, a los que pegaba sin piedad. San Macó... ¡Te matará! ¡Por fin! ¡Maldito! ¡Mátame! Pero la hija del profesor Mendoza morirá también. ¡La tenemos prisionera! ¿Qué dice tu bota, Mayocol? ¿Qué dice? Mataremos a la hija del profesor. Está prisionera en el campamento. ¡Tú mientes! ¡Tú mientes! La muchacha está en manos del capitán. Y la matará si... yo no regreso antes de esta noche al campamento. ¡Anda! ¡Anda! ¡Mátame, San Macó! El profesor te odiará siempre por haber dejado que su hija Mariela muriera. ¡Mátame si tienes valor, San Macó! Amanecí en el campamento. Calimán y el capitán Scott habían llegado hasta la improvisada plataforma hecha de troncos y situada en el centro de la laguna. El astuto capitán ayudaba a Calimán a colocarse la escafandra de buzo ante el azoro y temor del pequeño Solín. No se arrepentirá usted, Calimán, de su incursión submarina. Pocos hombres hemos tenido el privilegio de admirar las maravillosas ruinas de Eagle Hall sumergidas aquí. ¿Vendrá usted conmigo al fondo de la laguna? Oh, no, amigo mío. Prefiero quedarme aquí esperando su regreso. Además, alguien tiene que vigilar la bomba de oxígeno para que usted pueda respirar allá abajo. Solín puede encargarse de eso. Oh, no, no, no se crea. La bomba es antigua y a veces sufre desperfectos. Necesita de manos hábiles para accionarla. Además, no creo que usted necesite mi compañía. Cierto es que sumergirse aquí es peligroso, pero usted es amante del peligro. Es mi pasatiempo favorito. Venga, ayúdeme a colocarme la escafandra. Con todo gusto, amigo mío. Calimán, déjame ir contigo. Oh, imposible, Solín. El capitán no tiene más equipo de buceo y además es algo peligroso a lo que no quiero responder. Pero, señor... Te quedarás aquí esperando mi regreso y vigilando al capitán de que no vaya a intentar matarme. Oh, ¿qué dice? Oh, es una broma, ¿verdad? Usted bien sabe que soy incapaz. Lo sé, y tan seguro estoy de que no intentará nada en contra mío que le pongo mi vida en sus manos. Claro. Somos amigos. El capitán Scott cerró herméticamente la escafandra y Calimán hizo señas de estar listo a sumergirse. Lentamente avanzó a la orilla de la plataforma y... desapareció bajo el agua ante los asombrados ojos de Solín y la sonrisa triunfante del capitán Scott. ¡Buena suerte, amigo mío! Espero que no ocurrirá ningún fatal accidente. El profesor Mendoza miraba con ira a Roscoe, con ira y desesperación. Estás mintiendo, Roscoe. El capitán no puede tener a mi hija Mariela. ¿Cree que si no fuera cierto me habría dispuesto a alejarme del campamento? No, profesor. Acepte por su bien la verdad. El capitán tiene prisionera a su hija Mariela. Pero ustedes me aseguraron que ella había muerto. Y usted siempre fue tan inocente que no lo creyó. Ahora tiene que creer que está viva y prisionera. Pero ¿cómo pudo llegar hasta aquí? Eso lo sabrá después. Si regresa conmigo, podrá preguntárselo a ella misma. A menos que prefiera verla muerta. No, eso no. Yo haré todo lo que me pidan, pero tienen que dejar en libertad a mi hija. No, Jesús. Recuerda, Mayor Paul siempre miente. Digo la verdad. La hija del profesor está prisionera en el campamento. El capitán ordena que ustedes se regresen y nos lleven a través de la selva rumbo a Bonampak. Si no aceptan, la muchacha morirá. Con pruebas que dices, ¿verdad? La prueba está aquí, Chalmaco. Este medallón que ha entregado Roscoe es el mismo que Mariela tenía desde niña. No hay duda que la tienen prisionera. ¿Qué decide, profesor? ¿Convence a sus amigos los acantones de regresar al campamento y aceptar las órdenes del capitán? ¿O su hija Mariela muere? Regresar al campamento significa muerte para nosotros. Sí. Y no aceptar es dejar que maten a mi hija. ¿Qué hará el profesor Mendoza? Entregarse para salvar a su hija. ¿Y Calimán morirá en las profundidades de la laguna?